FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sábado 24 de julio. Esta semana Macri se fue de Boca y pidió que le hagan juicio político por el tema de las escuchas ilegales. Así comienza una nueva era. Sí, por fin se está dando vuelta la tortilla. Ahora los empresarios exigirán aumentos de sueldo y mejoras en las condiciones de trabajo. La Barrick Gold y demás empresas mineras saldrán por las calles a manifestar por el medio ambiente y el fin de la contaminación. Ricardo Ford criticará la cultura pasatista de quienes se hacen famosos por tener mucho dinero y hacer un culto de sus cuerpos plásticos. Los soldados norteamericanos en Irak comprarán pines de Amnesty y Barack denunciará a las industrias de la guerra. Los hijos de Noble se sacarán 3 litros de sangre para donar al Banco de Datos Genéticos y al Hospital Garrahan. Grondona exigirá que se democratice la AFA y que se renueven los cargos directivos. Moyano saldrá a denunciar la burocracia sindical y a todos aquellos que se enriquecieron a costa de los trabajadores. El FMI solicitará que no se utilice más el dinero como forma de presionar a los gobiernos de los países pobres. Los curas saldrán a la calle a cazar abusadores de niños y a enseñar tolerancia. Greenpeace saldrá a luchar por el derecho a la vida de mamíferos como los humanos. Y también será este el tiempo en que Estado de Coma pase a ser el programa más escuchado de la radiofonía argentina. Y así, intentando que, aunque sea, nos salga el tiro del final, entramos en un nuevo Estado de Coma. Con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas transparentes en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. La mató y aparece una mayor. Con mucho más infierno en su interior. No quepo en su boca, me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar. Una paloma la envenenó de mi bien. Oh, oh, oh. La mató y aparece una mayor. Estómago paseo, hoy pensando en que vendrá, pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad. Oh, más infierno en su interior. Oh, oh, oh. La mato y aparece una mayor. Estado de coma. La diversión inconsciente. Buenas tardes a todos los que están ahí escuchando esto. Buenas tardes. Esto es Estado de Coma. Sí, así es. Tenemos un día muy... frío. Muy frío, muy particular hoy. ¿Muy particular? Sí. Algunos están un poco enojados. Sí. Otros están con mucho frío. Mm. Y otros estamos medio accidentados. ¿Accidentados? Sí. Ay, pobrecito. Resulta que hoy me sentí plenamente un adolescente. Plenamente un adolescente. Sí, como hacía mucho que no me sentía. Ah, mirá. Teniendo en cuenta que tengo 30 años, ya, ya dejé de ser, creo, o biológicamente. No sé, porque viste que dicen que ahora se extendió esto de que antes uno era adulto a los 22, 23. Ahora parece que la adolescencia comienza unos años más tarde, por lo tanto, se extiende otros años. Así que 30 vos. Está bien entonces. Lo que hice hoy. A ver, ¿qué hiciste hoy? Viste que los adolescentes, se dice que los adolescentes como que no tienen todavía muy bien dimensionado su cuerpo. Sí, no tienen sentido del espacio, noción del espacio. Exactamente, espacio. Entonces uno los ve que se tropieza con todo. Sí. Que se lleva todo por delante. Sí, pato de chakra también, se les dice, y un montón de otras cosas más. Bueno, ¿y qué te pasó? ¿Pato de chakra por qué? Sí, cada paso una cagada. Ah, pato criollo tenía entendido yo. Creo. Bueno. No pato de chakra. No, de chakra también. Yo lo conozco como de chakra. Mira vos. Bueno, pato criollo, a ver, ¿qué hiciste? Entonces yo llevé mi auto hoy a arreglar, ¿no? Y lo fui a buscar en la bicicleta. Ajá. Porque quedaba lejos sí. El mecánico. Entonces lo subo, lo voy a buscar en la bicicleta. Cuando llego al taller, tiro la bicicleta en el baúl. Entonces la ato ahí y me voy en el auto. Sí. Y vengo para la radio. Sí. ¿No? Entonces, cuando yo estoy estacionando acá en la puerta de la radio, ¿no? Ah, entre paréntesis, hay que aclarar que la bicicleta no entró del todo en el auto, en el baúl del auto. Quedó prácticamente un cuarto de la bicicleta afuera. La rueda. La rueda. La sí, rueda afuera. Sí, sí, quedó, sí. No toda tampoco. ¿Completa? Ah, a mí me pareció. Digamos. Bueno. Digamos. Entonces, esto ya le agregaba una dimensión nueva al auto. Que uno no está acostumbrado a tenerla en cuenta. No. ¿No? Entonces, bueno, yo cuando voy a estacionar, acá en la puerta de la radio, tiro marcha adelante un poquito, primera, pongo marcha atrás, lo estaciono bien parejito al cordón, pero este aquí que tenía otro auto estacionado atrás. Sí. ¿No? Entonces, bueno, yo venía escuchando música a pleno, así que sé yo. Estabas escuchando Nirvana. Yo te escuché desde acá adentro. Venía a las chapas el tipo escuchando Nirvana. Entonces... Sí, con el volumen a las chapas. Sí, no sí, con el, sí, auto, con el volumen. ¿No? Bueno, entonces, cuando estoy dando marcha atrás, miro por el espejo retrovisor y digo, ah, tengo el auto ahí atrás. Y le doy un poquito más para atrás, no acordándome que tenía la bicicleta en el baúl. Y de repente siento un ruido de plástico roto. Digo, ups. Me bajo así del auto y veo que el señor que estaba en el auto atrás estaba bajando también, ¿no? Entonces dije, uy, ¿qué hago? Bueno, entonces agarré y, viste, la cara de circunstancia, ¿no? Que te arrimás como diciendo, che, ¿habrá pasado mucho? A ver, ¿qué onda? ¿Qué pasó acá? Miro y sí, no era, la gran rotura. No, pero había pasado. Sí, le había roto dos liñitas a la parrilla del auto de atrás, ¿no? Entonces el tipo se baja así y también con cara de circunstancia me mira y me dice, ¿y ahora? No sé, qué sé yo, bailamos. Y le digo, no sé, te doy los datos del seguro si querés. Me meto otra vez al auto a buscar los papeles del seguro. Y el tipo agarra y me mira como diciendo, sos un tarado. Más o menos igual. A ver, digamos que el auto de él no estaba tampoco, tenía signos de choques, sí, de toques. Bueno, igualmente discúlpame, pero está, yo soy te un tarado. Quiero salvar con eso, la verdad, que es muy poco serio. Yo soy un tarado, pero el auto de él también tenía signos de choques. Sí, bueno, pero... ¿Eh? ¿Y? Mi auto no tiene signo de choques, entonces ¿quién es el más tarado? Bueno, sí tiene uno adelante nada más. Ah. La bicicleta tampoco tiene signo de choques. No. Así que si medimos por signo de choque quién es el tarado, yo salgo ganando. Claro, bueno, sí, igual me parece que todo esto que acabas de decir no cuenta en lo más mínimo. Bueno, la cuestión es que lo chocaste. Bueno, sí, lo toqué, no lo choqué. ¿El señor qué dijo con respecto a los papeles del seguro? Me dijo, pero esto no me lo cubre el seguro. Uh-huh. A lo cual yo hice un silencio, ¿no? Que lo que quería decir con ese silencio es, ni loco te lo pago yo el arreglo. Bueno, sí. Llega la señora... Sí, que una lo señora que lo acompañaba, que no sí. sabemos quién es, pero bueno. Yo no creo que sea la compañera, la novia, la esposa, lo que fuera. ¿Por qué? Porque era más grande que él. ¿Y qué tiene? Sí, era más grande que él, es sí, cierto. Pero qué prejuicioso, ¿no? Sí, sí. Realmente. Entonces, agarra y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Así, como muy alarmada. Nada, no pasó nada. Digo, lo toqué con la bicicleta. No es que pasó gran cosa tampoco. No hay sangre. No hay nadie tirado en el piso. Claro. Y agarra y lo mira al muchacho en cuestión y le dice, ¿viste? Yo te dije que tenía que venir en colectivo. ¿Le dijo eso? Esa parte me la perdí. Yo escuché cuando ella dijo, ¿se puede ser tan tarado? Sí, no sé a quién se refería igual. Y me parece que a vos, ¿qué querés no, que no, te diga? No. Yo a te él. Cuento, ¿cómo se va a poner atrás mío él? Yo te, claro, yo te cuento que así, cerrando desde acá lo que se vio, yo me sí. perdí el momento de la colisión. Pero yo estaba completamente convencida. Sí, salí a tu defensa hasta que me quedé parada en la mitad de la calle, porque me di cuenta que no te había chocado él, que lo habías chocado vos. Qué grande que sos, qué confianza que me tenés. ¿Qué estima que me tenés? O sea, pensaba, no, es imposible que él lo haya claro. chocado estando adelante. Bueno, hasta que vos después me contaste. Sí. Igual por la cara de él, parecía que el moco se lo había mandado él, no vos. En salir a la calle. Le tendría que haber dicho caso a la señora. ¿Para qué vinieron en el auto? Tendrían que haber ido en colectivo. No sé, yo te cuento que últimamente estoy viendo a los señores estacionar de una manera realmente patética. Sí, bueno, sí. Yo... Señores, yo que dicen uno. De las mujeres, yo las mujeres, uno. Cómo manejan, cómo... Últimamente ha pasado decir, ¿quién está estacionando? ¿Una mujer o un hombre? Y vos sabés que 2 horas se toman, tienen 60 metros para estacionar y están vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y son hombres. Es que es una cuestión de ego. El ego excede el volumen del auto. Mirá vos. Bueno, es una buena explicación entonces. Sí. Bienvenidos ahí. A Estado de Coma, a quienes nos están escuchando, 466-6559, 1561-54-0359. Ahí está. Las vías de comunicación. Y la música ahora. Y ahora vamos a ir con un poquito de música, señor sí. operador. Buenas tardes, Leonardo. Ah, claro, acá es donde vos tenías que explicar por qué este tema iba bueno, a ir después a ver, de la anécdota. A ver, este tema, Pequeños Sueños, de Árbol, sí. está en su disco Wow, y esta es la versión en vivo. Wow. Miau, en vivo. Ah, sí. Sí, pasó de Wow a Miau. Yo recuerdo, si mal no recuerdo, ahora necesito que alguien me saque esta duda, recuerdo, por si favor. Mal no recuerdo, no recuerdes entonces. Que el cantante de Árbol va en una bicicleta cantando esta canción, o sea, en el video de este tema, sí. ¿sí? que fue uno de los cortes de difusión, sí. él va en bicicleta Ajá. por la ciudad de Aedo, sí. ¿sí? por el barrio de Aedo, sí. así recordando viejos tiempos, y bueno, esto habla un poco, de esto habla un poco la canción. Y nada, por lo que te pasó con la bicicleta, me pareció que podía llegar a ser, ¿y qué? Está bien, bueno, listo, dale, escuchamos. Cerré bien los ojos cuando estaba bajo el agua. Quise esta tarde encontrarte caminando hasta mi casa. Me gustaría decirte tantas cosas. Little dreams, pequeños sueños. Little dreams, pequeños sueños. Sí, iba en una bicicleta. Así es. Sí, gracias a la tecnología acá dentro del estudio pudimos develar el misterio. ¿Viste? Era otro. Vos entonces, no confiabas en mi memoria. No. No. Bueno, ahora más vale que aprendas después de esto. Bien. 13:23. Yo te enseño a estacionar, dale. Y vos confía en mi memoria. Mira, no hablemos de estacionar porque lo que contaste cuando yo terminé de contar esto. Ah, pero eso fue hace muchos años y no viene el caso, no es la anécdota para el día de hoy, así que la dejaremos para otro momento si querés. Ay. 13:24 ahora. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos el tema pedorro, como de costumbre. Fácil, ¿no? Hoy es fácil. Sí. Sí, es fácil. El que tenga oído musical es muy fácil. Y el que no tiene oído musical también es fácil. También es fácil, sí. Tenemos la frase de la semana, que la frase de la semana viene, esta semana, valga la redundancia. Con una modificación. Con una modificación, sí, sí. Hay más de un involucrado. Hay más de un protagonista en la frase. Claro. Ajá. Así que van a tener que adivinar quiénes son los que están manteniendo este diálogo, si es que le podemos llamar diálogo. Sí, hay dos protagonistas, pero hay uno que es más protagonista que el otro. Sí. Y el otro quiere ser más protagonista que el que es más protagonista. Lucha de egos. Lucha de egos, sí. Tal cual. Entonces ustedes van a tener que adivinar, de última, si no saben los dos, que nos adivinen cuál es el más protagonista. Ahí está. Aunque está más fácil lo otro igual. Adivinar quién quiere ser más protagonista que el otro. Bueno, pero a ver en qué quedamos, porque los oyentes que adivinen lo que puedan. Tenemos músico invitado, tenemos una comunicación con Nacho Chuburra, nuestro periodista deportivo. Así es. Tenemos una sorpresa. ¿Tenemos una sorpresa? Una sorpresa, sí, no vamos a decir nada al respecto. ¿A mí tampoco? Sí, a vos sí, vos ya sabes cuál es la sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Y yo te hago señas. Ah, sí. Ah, ¿no tenemos una sorpresa? No sé, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sorprendente. Sí, muy sorprendente la sorpresa que tenemos para hoy. ¿Qué más tenemos? Tenemos entrevistas. Sí, tenemos entrevistas. Tenemos toda la agenda de este fin de semana. Recordemos que estamos en vacaciones de invierno. Sí, así que hay niños pululando por todos lados, con frío, con no tanto frío, con lo que sea. Sí. Así que tenemos una agenda. ¿Qué podemos hacer en este invierno? Este una agenda. Sí. Salir a recorrer casa electrodoméstico y pararnos delante de las estufas, por ejemplo. Uh-huh. Es una buena opción para las vacaciones de invierno. ¿Te parece? Pero yo nunca vi en las casas de electrodomésticos estufas prendidas. ¿Cómo que no? No. Sí, yo sí. ¿Sí? Es más. ¿Me llevas? Es más, vi las televisiones. Bueno, sí, las televisiones siempre tienen que estar prendidas, ¿no? Pero ahí está, mirá, vos podés armar la agenda. Ay, para el fin. Me suena gracioso las televisiones. Sí, podés armar la agenda para el fin de semana con tus niños. Vos que estás ahí, sí, con tu niña, sí. La llevas a cualquier casa electrodoméstico acá de Moreno Centro, la pones adelante de la estufa, ¿sí? Y adelante de la tele, y le pones Discovery Kid. Ya está, genial. Lo tenés ahí al pibe 2 o 3 horas, tranquilo, vos te vas a jugar. Si no le gusta Discovery Kids. Bueno, que le da el si control remoto. Si transpira con facilidad. Le das, bueno, que le enseñaba a apagar un poquito la velita de una estufa. Una de las velitas de la estufa le enseñaba a apagar. Tenemos un montón de cosas. Entre tantas cosas, sí. Entre tantas cosas tenemos este tema. Ajá. Que nosotros le vamos a dedicar a una persona que esta semana cometió el error de casarse. Sí. Andrés Calamaro. Sí, Andrés Calamaro se casó con la actriz Julieta Cardinali, que yo recién te preguntaba, yo no me acordaba que era una de las paquitas de Yuya. No sé si acá alguien en el estudio se acuerda de eso. ¿Vos no te acordás? No, yo bueno. No veía Yuya. ¿Y que entonces le vamos el programa a... ese, veía otras no, cosas? No, yo tampoco, pero escuché que, bueno, decían eso, ¿no? ¿Quién? Ah, sí. Mira vos, ah. a nuestro operador dice que le rompió el corazón, no Julieta Cardinali. Ah, mira vos, y un oyente nos dice que ella cometió un error. Nos llegó un mensaje que, claro, que dice que la que cometió el error fue Julieta, ella. No Calamaro. Y bueno. Bien, entonces nos vamos a ir con un tema del último disco de él, sí. Los Divinos. Cuando el cántaro se rompe y no hay monedas en la fuente. Cuando uno se despierta y ya no es indiferente. Y no existen los destinos, ni siquiera los divinos. Desafinan los metales sin principios ni finales. La ciudad se queda sola y nadie me da bola. Adentro, mientras se derrite el centro, siempre hay alguien acostado, sin aire acondicionado. Que no existen los relojes, el verano está caliente. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone de lado. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Mediocres. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, miedo, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa. De pétalos y quiñas. Sábados, 18 horas, por tu estación de radio. ¿Estás escuchando? Estado de coma. Por FM Moreno, 90.1. Estación de diversión. Bueno, voy yo entonces. Terminá de digerir lo que está... No, de digerir no. Digerir de todavía tragar. No. Ahí está, listo. En el bloque anterior le comentábamos todo lo que íbamos a tener para este programa. Sí. El día de la fecha. Vamos a ir ya adelantando algunas cosas. Decíamos que teníamos tema pedorro. Que era fácil, el tema pedorro. Es de una persona que no habla este idioma y que no nació en estas tierras. Así es. Es extranjero. A ver... Es muy fácil. Es muy fácil. Allá ya lo sacaron. Acá la gente que tenemos en el estudio, una persona ya lo sacó. Es muy fácil. ¿Eh? Y también teníamos frase de la semana. Frase que tiene dos protagonistas. Escuchen. Sí, a ver, vamos a ver. Yo quiero preguntarte si tu contrato, tu futuro contrato, es por dinero. No sé qué quiere que pida, 5 bolsas de papa. Es genial, sí, es genial. Realmente es... maravilloso. Es un genio. Maravilloso. En realidad, la entrevista no tiene desperdicio, no, básicamente. Para nada. Hubo así como varias alternativas respuestas para ver, bueno, esta, no esta, sí, no, esta está mejor, no, aquella. Pero bueno. No, que... algunos dicen que no es más pecho frío. Uh-huh. Yo digo que nunca fue. Yo creo que nunca fue pecho frío. No fue pecho frío. Yo creo que no. El tipo tenía su estilo. Uh-huh. Tiene su estilo. ¿Eh? Sí. Bueno, Nos llaman al 466-6559, sí, o nos mandan mensaje de texto al 1561-5403-59, que ya estuvieron llegando algunos mensajes. Sí, más tarde los vamos a leer. Les recordamos a los oyentes que participan por un sorteo de una pasta frola, gentileza de la panadería La Nueva San Antonio, uh-huh, en Sáenz Peña 1952. Bien. Y ahora vamos con un temita de las pelotas. Vamos a escuchar a las pelotas haciendo, a ver, ¿cuánto podrás amar? ¿Cuándo? Perdón. Ahí va. Para más no importa que te rías de mí. ¿Cuándo podrás amar sin tantos complejos para salir? Thank you. Estado de coma. La diversión inconsciente. Esta es nuestra fiesta. Esta es nuestra fiesta. Continuamos en estado de coma, 13:38 minutos, 466-6559, 1561-5403-59 en las vías de comunicación. Y hablando de comunicación, sí. ¿Tenemos una comunicación? Así es. Acerca de la agenda por este fin de semana, hoy van a estar tocando los chicos de Cabezas de Alfiler. Sí. En Ituzaingó, sí, en el Festival de la UPI, y estamos conversando con Alan, que vamos a comenzar con Alan, que nos va a contar un poquito más acerca de la actividad de hoy. Hola, Alan. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cecilia y Sebastián te saludan. ¿Cómo estás? Bien, acá andamos, preparándonos. Bueno, contanos, ¿a qué hora arranca el festival? ¿Cuáles son las bandas que participan? Bueno, el festival empieza más o menos a las 3 de la tarde, hasta las 9 más o menos, y organizado por el Centro de Estudiantes de la UPI, de una escuela de ahí, de Ituzaingó. Sí. Las bandas que están son Afantú, Evaristo, Clyde, Cabeza de Alfiler, Calzón Ramírez, y Sierra Santos Manón Tantos. Mira vos, tenemos ahí al apuntador atrás. Sí. Están preparándose ya, ¿no? Están todos ahí, sí, juntos. En este momento justamente estamos llevando todo para la plaza, estamos preparando todo. Ah, los agarramos en pleno trajín. En pleno traslado. Alan, sí. Decime, ¿cuánto hace que están ustedes tocando? Hace aproximadamente 4 años, más o menos. ¿4 años? 5. ¿Y suelen presentarse así en festivales o están, mirá, de estreno? Te voy a ser sincero, este es nuestro tercer recital. Ajá. Y es la primera vez que tocamos en un lugar que no es una escuela. Ajá. ¿Tocaban en escuelas antes? Claro, tocamos en la escuela y en la escuela del baterista. Y esos son los únicos dos recitales. Mirá. Y en fiestas también una vez. Pero nunca en un evento tan grande como este y nunca en una plaza. ¿Qué música hacen, Alan? Y de todo tipo. Hacemos grunge, que es un género poco conocido en Argentina. Uh-huh. Rock. Y nada más. Grunge y un poco de reggae, no mucho. Ah, mira vos. Bastante... interesante la propuesta musical. Sí, variada, sí, digamos. Sí, sí. Variada, sí. Está bueno. Bueno, recordanos entonces a partir de qué hora y por favor decinos la dirección, sí, de la plaza. Sí, es de 3 de la tarde a 9 de la noche, más o menos aproximadamente, y es en la plaza del lado sur de Ituzaingó. Ajá, la plaza al lado... Malvinas. Plaza Malvinas. Plaza al lado sur... Sí, el lado sur. ¿Nos dijiste? Sí, la que se ve desde la estación de... ¿La de los Claro, la que de está enfrente de la estación. Ahí está, sí. Esa misma plaza. Buenísimo. Bueno, Alan, muchas gracias por la comunicación. Mucha suerte entonces para hoy. Rock and roll. Rock and roll, rock and roll. Le agradecemos también al apuntador que te dio una mano para la nota. Y bueno, mucha suerte entonces para hoy. Listo, gracias. Chao, hasta muchas luego. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, Alan. Chao. Bien, ahí tenemos entonces. Hoy... A partir de las 4 de la tarde, sí, según el volante, hasta las 21 más o menos. Siempre se demora un poco porque el rock es así, ¿no? No tiene horarios el rock. En la plaza de Ituzaingó, lado sur, la plaza San Martín, van a estar tocando Anfatu, Evaristo, Slide, Calzón Ramírez, Cabeza de Alfiler, Santos Manón Tanto, y organiza el Centro de Estudiantes de la UPI. De la UPI, una escuela bastante conocida en Ituzaingó Centro. Sí, dale. Nos vamos dale a ir que... con... ¿eh? Dale con el temita, digo. Nos vamos a ir. Hablando de rock y de estrenos. Uy, escuchá, ¿sí?, lo que está sonando de fondo hablando de grunge. Ah, claro. Grunge. Cierto que habíamos quedado en esto. Sí. Esto es Nirvana. Es Nirvana. Lo que venías escuchando hoy, sí, cuando chocaste con, sí, el auto bicicleta. ¡Sácame esto que me trae mal recuerdo! Alone, a long, long time ago. David Bowie song. Continuamos en estado de coma, 13:46 minutos. Como les contábamos a los oyentes hace un ratito, tenemos agenda infantil. Por eso el tema que escuchábamos recién. Por eso lo que escuchábamos sugerente. Recién, sí. No hagan es lo que dice el tema. Es un poco fuerte, en realidad, claro. No hagan nosotros que tenemos hijos... No, por favor, ¿eh? No hagan esto en sus casas. Que se van a dormir sin comer, ¿eh? Caramba. Vamos a empezar con un poquito de la agenda aquí en Moreno para estas vacaciones de invierno. Sí. En el Teatro Terra Firme, el Teatro de Paso del Rey, en Barbelo 70, media cuadra de la estación, lado norte, va a haber varias actividades a lo largo de la semana en relación a las vacaciones de invierno. Hoy, sábado 24, a las 16 horas, Parece Mentira, Clown y Títeres. Mañana, a las 16 horas también, Museos Locos, Teatro Infantil. El día martes 27, a las 16 horas, se repite Parece Mentira. Y el miércoles 28, a las 16 horas, Bambuque, que es un musical. Ah, sí, está bueno Bambuque, ¿eh? Sí, está bueno Bambuque. Yo lo vi y está bastante bueno. El jueves... Me hicieron bailar una vez la gente de Bambuque. Ah, ¿te hicieron bailar? En un festival. ¿Qué bailaste, la del mono? ¿Eh? ¿La del mono bailaste? Creo que sí. ¿Sí? Me parece que sí. Sí. Bueno, el jueves 29, a las 16 horas, también se va a volver a... no me sale la palabra. Bueno, va a volver a estar, se va a repetir. Y pero si digo a volver a repetir, estoy redundando. Se va a presentar otra vez, Parece Mentira. Y el viernes 30, sábado 31 y domingo 1 de agosto, a las 16 horas, Caperucita Roja, un teatro musical. 3 días dura la obra de Caperucita Roja. En continuado. El 30, el 31 y el primero. La entrada general es de 15 pesos. Ahí y estaba está. A punto de agarrar el mouse, este es el mouse. Y en realidad este lo que estaba agarrando es el auricular pensando sí. que era el mouse, pero no, pinchaba. Así que no era. Ajá. Después hay más actividades para niños. Sí, estas son las que tienen que ver con Terra Firme. Sí. Exclusivamente. Después está Teatro, Deporte y Cultura para los más niños, para los más chicos. Desde el 22 de julio, o sea, desde esta semana, hace un par de días. Sí, antes de ayer. Al 1 de agosto. La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Moreno organiza distintas actividades gratuitas para los niños y niñas que disfrutan de un nuevo receso escolar de invierno. En el Teatro Leopoldo Marechalas, con AP 85, y también en la Plaza Buján, ruta 7, kilómetro 35 y medio, los más chiquitos podrán participar de obras musicales y de teatro, espectáculos circenses, juegos recreativos, deportivos y talleres. Las entradas se entregan con anticipación en la Casa de Cultura Doctor Vera 247, Moreno, a partir del 15 de julio de 9 a 16 horas. ¿Eh? Sí. Sí, en la Casa de la Cultura pueden retirar las entradas. Doctor Vera 247, a partir del 15 de julio de 9 a 16 horas. ¿Por qué te reís? No, nada, estaba pensando que no hace falta que pongas esa cara para cara de lento. Más lento. Cara de lento. Sí, más adelante vamos a estar contando alguna de las actividades, ¿te parece? Así sí, los oyentes más, pueden. En próximas entradas contaremos más sobre este boletín. Hablando de lentos, escuchen. Yo quiero preguntarte si tu contrato, tu futuro contrato, es por dinero. No sé qué quiere que pida, 5 bolsas de papa. Magia hasta en las declaraciones tira el tipo. Sí. Nos llaman. Realmente. 466-6559. O mensaje de texto al 1561-540359. Y nos dicen quiénes son los involucrados en este fragmento de la frase. Y participan. Los que ganan participan automáticamente de un sorteo de una pasta frola. Sí. ¿No? Gentileza de Panadería y Confitería La Nueva San Antonio, en Sáenz Peña, 1952. Sí. Ahora sí, vamos con esto del estreno. ¿No? En la semana se estuvo presentando un nuevo disco. Ah, mira vos. De una nueva banda. Nuevo disco de nueva banda. Sí. Súper estreno. Súper estreno. Uh-huh. Andrés Ciro Martínez, ex cantante, sí, de Los Piojos, se juntó con unos músicos para volver a los escenarios y a grabar discos y hacer música. Sí. Y formó una banda que se llama Los Persas. Entonces se llama Ciro y Los Persas. Ajá. ¿Eh? Ciro, recordemos que fue uno de los reyes persas, ¿no? Entonces el tipo, en un acto de creatividad majestuosa. Wow. Se recontra iluminó, ¿eh? Y acá tenemos al profesor de historia que nos da todos los detalles. Le puso. La verdad que yo no recordaba ni por asomo que Ciro, sí, había sido un, sí, rey. Sí, y hay Persia. Más. Después está Darío, Jerjes, Artajerjes. No, pero este, qué como lindo. Es. ¿Cómo haces para aprenderte todo eso? Perdón, que me desvíe un poco de la cuestión. ¿Para aprender qué? Todo eso que acabas de nombrar. Estudiar, sí. ¿Cómo haces no, uno para sí, aprender? Bueno, pero ¿qué? Sí, bueno, ya sé, estudiando, pero digo, esta cosa de los nombres, ¿viste? Ah, bueno, no, igual yo los nombres me los sé, ¿eh? Después, ¿quién vino primero? Y eso me cuesta un poco todavía. Fue hace mucho esto, imagínate. Estamos, claro, hablando de miles y miles de años en la historia. Está bien. Entonces, bueno, este tipo, que todos los Andrés parece que se llaman, o se hacen decir Ciro, forma una banda y digo, ¿qué nombre le pongo? Dijo, yo me llamo Ciro. Los Persas, genial, listo, grabemos un disco. Y salió este tema, que van a escuchar ahora. El primer corte de difusión de Espejos, el primer disco de la banda Ciro y los Persas. We'll be right back. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Otra vez. Más agenda, sí, para niños. Más agenda para niños. Más idea. Sí. Cambiemos la cortina, che. antes vamos a ir a unos mensajes que fueron llegando. Ah, a ver, dale. 1561540359. Uh-huh. Romy nos manda dos mensajes. Sí. En uno. Sí. Acierta el tema de la frase. Ah, mira. Qué bien, Romy. Dice quién. Dice uno de los que están ahí, de los protagonistas, sí, de la frase. ¿Adivinó quién es uno de los? ¿Y qué más le vas a pedir si vos hiciste un menjunje hoy cuando quisiste explicar? Yo no le puedo pedir nada más. Igual. Ella, sobre el que responde. Sobre el que responde, acierta. Acierta. Sobre el que dice, ¿qué quiere? Que pida 5 bolsas de papa. Uh-huh. Sobre ese. Y después nos manda otro en relación a la agenda que pasábamos antes, esto de Bambuque, que a mí me hicieron bailar, y dice que bailé muy sexy. Hay fotos y videos de ese momento. Lástima que no las podamos compartir con los oyentes, pero les podemos pedir que se acerquen a Saber 81, esquina Ceballos. Están guardadas en una caja fuerte de un banco, que no voy a decir cuál. Ah, mira vos, sí. ¿Vos vas a bancos y esas cosas? No, yo no, las fotos nada más. esos son algunos de los mensajes que tenemos. Bueno, vamos a continuar entonces con la agenda. Este año se lleva a cabo el 10º Festival Infantil de Vacaciones de Invierno, ajá, organizado por la Municipalidad de Moreno. Sí. Así que se van a estar presentando en Plaza Buján, los horarios son a las 15 horas. Y en teatro. Leopoldo Marechal, 14 y 16 horas. Sí. Este sábado, o sea, hoy, Plaza Colorinche, Grupos Separados al Nacer, teatro y aparatosos. Sí. Dice Callejero y otros. Sí, sí, tenemos un problema con el tamaño de la letra y con el color. Ay, qué divino, muchas gracias. Gracias por lo divino. Bueno, domingo 25, desconectate un poco, Grupo Bambuque. Mirá, el musical. Hablando de Bambuque. Va a estar Bambuque, así que puedo decir. No, basta de sí, hacer dale, el ridículo. Andá y nosotros, yo voy a planear con el operador. Sí, vamos basta a hacer de eso. Ridículo, sí, ya sí, hago sí, esto. Sí, sí, vamos a hacer eso, sí. Suficiente. Sí. Después concretamos detalles. Plaza Colorinche, Grupo Separados al Nacer, otra vez teatro. El lunes 26, Aparatosos y Quién es Más Guapo, del Grupo Carátulas. Después seguimos un poco con esto. Hasta el lunes llegamos. Después vamos a seguir con el resto de la programación para la semana. ¿Nos morimos antes? ¿Sí? Vamos a la tanda, dale. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo, 727, Moreno. Comuníquese al 462-1214. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Domingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960 Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para... ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. No pierdas el año. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La inscripción es el 28 y 29 de julio en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891. La universidad es pública y gratuita, brinda calidad de enseñanza y becas de estudio. Informes de lunes a viernes de 10 a 17 horas en el 011-4469-7795 o en www.ungs.edu.ar. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Estado de coma. Por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. ...14.05... y estamos acá en estado de coma con la sorpresa. Claro, que la sorpresa. Para hoy. Sí, estamos con la doctora Discépola. Sí. Discípula de la doctora No Sabe Un Pom. ¿Te acordás de la doctora No Sabe Un Pom? Sí, ¿qué será de la vida? No sé. Nos mandó la discípula. Sí. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Acá vengo en representación de, bueno, de mi maestra. Ajá. ¿Qué es de la vida de su maestra? ¿Nos podría dar alguna información? Y ella recorre el mundo dando sus enseñanzas así de vida, así que, ajá. Bueno, me manda a mí en su representación. Sí, bueno, y usted cuéntenos entonces hoy a qué ha venido. Y bueno, yo vengo a darle así unas, no sé cómo explicarles, como unos tips, palabra fea, pero bueno, se usa, la vamos a usar, tips. Consejos, ideas. Consejos, ideas, claro, porque, bueno, ustedes saben cómo es ahora este trabajo esclavista. No hay tiempo para hacer ejercicios, los gimnasios están muy caros. Entonces, bueno, unos consejos para que la gente pueda en sus trabajos ejercitar. Ah, en sus trabajos. Qué interesante. Claro, qué interesante. Claro. Tal vez pueden ir caminando a sus trabajos. No sé, viven en Moreno, trabajan en Once, pueden ir caminando un gran tramo, pero no sé si se va a enganchar mucha gente a hacer esto, ¿no? Es medio complicado. Yo creo que habría sí. que salir muy temprano o llegar tarde todos los días. Claro, igual si toma el tren todos los días, puede llegar tarde. Así que, bueno, puede poner como excusa, claro, no sé, un accidente, sí. Se detuvo el tren, pero no sé, con este frío, si la gente va a querer salir 3 horas antes. O puede caminar de punta a punta del tren mientras va a trabajar. Ah, esa es otra opción. Sí, es una opción. Tal vez se complicaría un poco. Imagínate el Sarmiento a las 7 de la mañana. Estar Lo hacen los vendedores ambulantes, no lo va a hacer uno que va a laburar. Tal cual. Sí, sí, bueno, está bien. Bueno, está bien, tampoco ponete para onda, que lo digas loca, así, vos. Che, qué cosa, claro, bárbara. Bueno, hay que pensar, bueno, al menos cómo hacer más ameno, ¿no? Más ameno la jornada de la trabajo. La jornada de trabajo. Bueno. Así que, bueno, no sé, un ejemplo por podemos dar, el de una vendedora de ropa en un negocio, sí, ¿no? Sí. Que, bueno, no tiene tiempo, porque tiene muchas horas de trabajo, tal vez no gana tanto como para pagar un gimnasio, entonces puede un ejercicio en cuando viene gente, sacar toda la ropa, o cuando llega la mercadería, subir la mercadería a los estantes más altos, pero poniendo la prenda de a una. Sube la escalera, pone una prenda, baja, vuelve a agarrar otra prenda, la vuelve a subir, sí, y así más o menos unas 600 veces por día, y va a tener unas nalgas divinas. Qué impresionante. Qué glúteos. Claro, qué glúteos. Claro, ¿entendés? O sea, esa es otra. Si no, el oficinista, cuando tiene que sacar fotocopias, en vez de poner todas y que salgan, sí, va poniendo de a una en el... En la fotocopiadora. En la fotocopiadora, pero en el cajoncito de abajo. En la bandeja de abajo. Cosa que tiene que agacharse. Claro, sí, con la espalda bien derecha, sí, sube, baja, aprieta el botón, vuelve a poner otra hoja, vuelve a subir, y así, no sé, un expediente de 400 hojas, 4.000, sí, y también... Especial para trabajar en tribunales, digamos. Tal cual, especialmente. Después la otra es el panchero. ¿El panchero? El panchero, sí. Yo cuando me pagué mis estudios con mi profesora, por ejemplo... Trabajaba en un kiosco ahí en Ituzaingó, sí, a media cuadra. ¿Y vendía pancho? Era un kiosco y vendía pancho. Ajá. Y era la peor parte, porque había muchas paradas de colectivo. Entonces la, sí, gente... Como, todo el tiempo. ¿Qué quiere? El pancho rápido y la moneda aparte. Sí. Ah, claro. Sí, entonces, sí, claro, el pancho ya, ¿y qué querés? Todos los aderezos. ¿Querés que sea rápido, que te ponga todos los aderezos, que la salchicha no esté reventada? ¿Qué más querés? ¿Y sin aderezos? Y sin aderezo, bueno, si lo querías sin aderezo, mejor. Pero el tema es el estrés que sufre el panchero. Ajá. ¿Entendés? Entonces, ¿qué podemos hacer para eso? Que practique tai chi. ¿Ah? ¿No? No, una posición, por ejemplo, del tai chi es peinar la cola del caballo. Entonces, peinar la cola del, claro, caballo. ¿Cómo sería? ¿Usted nos podría explicar? Agarra el pancho con, sí, la mano... Sí. Izquierda, sí, y con la mano derecha el aderezo. Ajá. Entonces, con movimientos ascendentes y descendentes de la mano derecha sobre el pancho, sí, dice, peino la cola del caballo, peino la cola del caballo, ajá, peino la cola del caballo. El cliente se va contento, uno no se engancha en el apuro del cliente. Claro, porque uno está totalmente concentrado en peinar la cola del caballo. Tal cual. Ajá. Y si no le pone aderezo, bueno, ahí le puede decir, Le pongo ketchup sin ponerle nada. Ajá. Y si el cliente le pregunta, usted le dice, no, le estoy dando Reiki para que usted se vaya armonizado, y la gente cree en estas cosas. Qué maravilla. Y se va contento y usted, tranquilo. Lo místico vende. Lo místico hoy en día vende, sí, sí. Ajá, totalmente. O sea que lo podemos usar para todo esto. Para todo, sí. Usted va en el tren peinando la cola del caballo, si quiere. No viajo mucho en tren. Sí, yo tampoco, pero bueno, es podría cierto ser que tiene una consideración. Auto, estuve, sí, escuchando por ahí que, bueno, sí, sí tuvo tiene problemas y va con una bicicleta atrás, pero... Sí. Bueno, eso es otra. Después, otro ejemplo es los talleres de costura, que también tal vez no tienen mucho tiempo, son muchas horas. Entonces, bueno, para que puedan tonificar las piernas, basta de máquinas industriales. Usamos la vieja de pedal, le ponemos 3, 4 ladrillos y le damos así 12, 15 horas al día. Pero no se sufre, ¿no hay alguna posibilidad de calambre? Bueno, puede descansar ahí con... si quiere. Ajá. La actividad física es así. Claro. Tiene es sus, bueno, puntos. Pero calculo que la actividad física tendrá también sus momentos de reposo. Con razón vos trabajás en lo que y está relajación. Trabajando. A ver, por ejemplo, ¿ustedes de qué trabajan? Somos docentes, además, sí, de estar dos, trabajando en esta dos radio, sí, somos, bien, docentes. Bien, bien. Sí. Para ustedes tenemos ejercicio. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Esta pero es la, bueno, parte a la que yo ustedes, quería llegar. Digamos, generalmente el docente tampoco gana mucho, me parece, a mí, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacen es correr todo el día de colegio a colegio. Sí. Así que, digamos, básicamente, ejercicio físico no necesitan. No. Bueno, entonces... Yo soy un perfecto automovilista. El bueno, automovilismo es un deporte, suyo, ¿o no? No, igualmente perfecto no sos porque chocas. No, pero yo para adelante ando bien. Los automovilistas, los corredores siempre van para adelante, no para atrás. Bueno, entonces, vamos a ir con el docente y, después vamos a ir con uno para el operador, porque es bastante molesto, me parece. Le vamos a dar un ejercicio, sí, como para liberarnos de él. Pero en principio el del docente. El docente lo que tiene que ejercitar son sus cuerdas vocales. Sí, entonces, mucho. Lo ideal, claro, entonces lo ideal es que ejerciten con vocales. Entonces, cuando están desbordados y no quieren reprender a un alumno, lo que pueden hacer es practicar con las vocales. Sí. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. O, A, O. Pueden repetir si quieren, ¿eh? A ver. U. Bueno, lo digo yo primero, porque si no, estamos atropellando. Sí, después, si quieren, lo repiten ustedes. Está bien, sí. A ver, vamos a escucharla. O, sí. A, O, E-O, E, U, I, E-O, I, A, E, U, A, E, U, A, E, A, E. ¿Tengo que hacer todo eso? ¿No es más fácil pegarle al niño? Y va a tener problemas. Yo le diría que ejercite con esto, que hace catarsis, libera la responsabilidad y le va a ir mejor. Háganlo, por favor, porque yo acá vine para algo. A ver, que se note el esfuerzo. Pruebe usted primero. Yo estoy un poco. Qué sé yo, esto es realmente muy. A ver, hacemos los dos juntos. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. O, A, A, A, A, A, O, E, U, I, E, O, I, A, A, E, U, A, E, U. U, A, A, A, A, E, E, A, E. Es muy complicado. Bueno, pero usted piense que el niño va a pensar que ustedes enloquecieron y se va a tranquilizar porque dijo, en este momento corro peligro y se va a calmar. Claro. Usted liberó tensión y en realidad lo que le está diciendo es voy a llamar al vago de tu viejo y a la yegua de tu madre para que te castren. Ah. Pero no se lo dicen porque suena un poquito fuerte. Así. Y pero sí, ustedes sí, entrenan. Sí, es un poco violento. Claro. Y bueno, y para cerrar así. Nosotros, perdón, una duda. Nosotros hacemos este ejercicio mientras estamos en la clase con los alumnos. Y si quiere practicarlo en su casa, nuevos insultos, lo puede hacer, digamos. Ajá. Es solamente decir las vocales, pero en el momento de desborde, antes de gritarle al niño, decirle esto, que es un poco fuerte. Desamarrearlo, claro. Claro, nosotros le dice esto y ya está. Usted dentro de todo. Conserva la calma y el trabajo. El trabajo, claro, tal cual, y cuida sus cuerdas vocales. Es un buen ejercicio. Qué maravilla. No me digas. Sí, la verdad que sí. Sí, sí, no sé. Bueno, voy a intentarlo. Bueno, y para el operador, que lo único que hace es movilizar sus muñecas con vamos, vamos, apuren, apuren, un buen ejercicio es que él debe tener los tiempos contados. Por ejemplo, tiene 6 minutos disponibles. Antes de mover la muñequita, calcula, se pega un picadito hasta la panadería, compra, vuelve, opera, piensa en el tiempo que va a tener, va a la cocina, prepara un café, vuelve y nos liberamos de él del otro lado, me parece un buen ejercicio. Él colabora con sus compañeros y adelgaza unos kilitos, aparte de ejercitar la muñeca, que es lo único que le vemos de este lado. Ahí está. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Dicepola. La esperamos nuevamente. Bueno, muchas gracias. Si tu mamá ya no quiere que yo te pase a buscar, dice que te doy maconia, que te da la libertad. Si tu mamá ya no quiere que yo te pase a buscar, dice que te doy maconia, que te da la libertad. Ya no quiere que yo te pase a buscar. Dice que te doy maconia, que te da la libertad. Dice que te doy maconia, que te da la libertad. Y ojalá que te cueste pa' llegar al parragal. Ojalá que te cueste pa' llegar. We'll be right back. culebrón timbal, culebrón timbal. Culebrón timbal, culebrón timbal. Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Stanford comprobó que pacientes en estado de coma sonríen al escuchar la radio. Escucha Estado de Coma. La diversión inconsciente. Yo pensé que no lo íbamos a escuchar nunca más este tema. Ay, ¿sabes que se terminó el mundial? Sí, se terminó el mundial. Pero seguimos. Bueno, sí, hay ruido, hay interferencia. Hola. Estamos en una comunicación telefónica. Ah, hola. Chicos. Nacho. Nacho, ¿cómo estás? Se terminó el mundial, pero. ¿Dónde seguimos estás? Seguimos ya. Y todavía estoy esperando que me hagan el recambio de pasajes. ¿Todavía estás en Sudáfrica, Nacho? Sí, me tienen demorado acá todavía. Creo que ya me conozco de arriba abajo, adentro hasta afuera, de la manera imposible los estadios. Creo que no. Los safaris, los animales ya están hartos de verme. No. ¡Qué barbaridad! No tengo nada más para hacer. Esperando que... Y con un televisor como para mantenerme un poco actualizado, ¿no? Sí. ¿Dónde dormís? Y cada tanto voy encontrando algún lugar para dormir, algún hotel, siempre... Se hace lo que se puede. ¿Siguen estando los estadios de fútbol ahí? ¿O los tiraron ya? Quedan pocos. O sea, van desapareciendo. Ya Blatter se llevó. ¿Se uno lo llevó? O dos para ponerlos en Brasil. Ajá. Sí, los van. Como aparecieron, se los llevan. Mira vos. ¿Y se va a llevar gente también de Sudáfrica para Brasil? Y no creo, no creo que no terminó muy conforme Blatter con la gente de aquí de Sudáfrica. Nacho, hablemos de deporte. ¿Qué tenemos para hoy? Y mira, si querés podemos empezar un poco con lo que va, creo que la gran mayoría interesa, que es el fútbol de acá. ¿De Sudáfrica? No, nuestro fútbol. Claro, lo que pasa es que él quiere estar acá, de vuelta. Sí. Claro, entonces sí, está el deseo. Claro. Sentir que estoy allá, por lo menos. Sí, el deseo lo traiciona. Bueno, entonces nos decías, fútbol de acá. Y ayer, bueno, se jugó el primer amistoso del torneo de invierno, que jugaron Racing contra Banfield. Que bueno, todavía no creo que fue más una presentación de jugadores nuevos que otra cosa. ¿Cómo ¿no? te sentiste viendo que ganó Racing, Nacho? La verdad que contento por ser, como sabes, hincha de Racing, pero tampoco mis expectativas eran demasiadas, ¿no? No, jugó contra Banfield también, ¿no? Un claro, amistoso. Pero tampoco, claro, un amistoso de invierno que fue inventado a último momento y no esperaba que el equipo deslumbre. Quería ver a Toranzo. Ajá. Lo esperé a Giovanni Moreno, que no entró. Será el sábado contra el rival que toque ahora a las 3 de la tarde, que se enfrentan San Lorenzo y Quilmes, también en cancha Racing, para bien que son, quién es el finalista de este triangular medio raro, porque se juegan 3 partidos nada más. No hay vuelta, no hay todos contra todos. Ajá. Sí, estas y cosas raras que arma a veces la AFA para mantenernos claro, entretenidos. Claro, y como para rellenar un poco el espacio que dejó la finalización del Mundial, que dejó creo que un espacio... Sí, sirve también como grande y sirven como entrenamiento. Ayuda. Claro, sí, sirve obviamente, uh-huh. Además de los amistosos que y para mantener también un poco conforme a la gente que está en el estadio a puertas abiertas. También. Sí, y al resto que estamos locos por el fútbol, ya que queremos ver una pelota rodar y 22 jugadores corriendo. Claro, sí, además. Bien. Y después creo que lo que más mantiene así atento al espectador, que bueno, es lo que acaba de pasar con el Ricardo Ford del fútbol que tenemos, que es Fabiani. Ajá, el Ricardo Ford del fútbol, me gustó la definición. Y le digo la verdad, se me acaba de ocurrir, lo pensé, un jugador que le ganaron los medios. Sí. Y él, se puede decir únicamente que no es el que vende el chocolate, sino el que lo comió. El que se los come, sí. Y arrancó también prometiendo mucho, un equipo que creo que para lo que terminó siendo su talla, el Boy, sin desmerecer a la gente del Boy, ¿no? Sí. Y entró 3 minutos a la cancha y tuvo una contractura y es como decir, bueno... ¿3 minutos y una contractura? Que claro, entró a mitad, ya fines del segundo tiempo y se contracturó y es como decir, bueno, ¿qué más se le puede dar a este tipo que le ofrece una patada? Se le puede dar. Claro, lo habían hecho volver de México y el Boys pone la plata como diciendo, bueno, qué fiasco. Queremos suponer que puede hacer algo, bueno. Bueno, igual, fue, ¿qué partido fue? ¿El primero este? Y sí, creo que fue una, sí, el primer segundo amistoso del Boys y el primero de claro. Él, creo que sí. Por ahí habría que darle un poquito más de tiempo. Sí, pero creo que ya lo que le falta a Fabián y creo que no es tiempo, porque el tiempo se lo dio mucha gente y se abusó de mucha gente. Sí. Ahora creo que el tiempo lo tiene que recuperar él y... Pensar que la rompía, ¿no? En Newell's era... Fue un gran jugador, en Lanús antes de irse fue un gran jugador, salió campeón. En Newell's también fue un gran jugador, pero bueno, él solito con sus propias mañas se arruinó su carrera con su pase a River, que la verdad que fue desastroso. Desastroso. Y por el otro lado creo que lo más también polémico que hay es el tema de Riquelme. La novela de Riquelme. Claro. Sí. Bueno, el otro día con unos colegas tuve la discusión que es bastante curioso lo que pasa, porque por un lado, está bien, es Riquelme, es lo mejor que tiene Boca, es un gran jugador. Sí. Yo, o sea, sin ser hincha de Boca, la verdad que más allá de lo que sea fuera de la cancha, me parece un jugador de con otra cabeza, que mira otro partido. Sí, el distinto del equipo es. Claro. Y me parece que igual es un abuso lo que hace... sabe que Boca lo quiere, él mismo sabe que no se va a ir a otro lugar. Sí. Y se aprovecha con Boca de eso, porque si Boca le estuviese ofreciendo los 4 años sería distinto. Pero el hecho de que le esté pidiendo esos 4 años por una plata muy grande y como excusándose de que no le pide a Boca que le compren el contrato. Claro. Que obviamente es mucha plata, pero me parece que lo ideal tendría que ser que baje un poco del caballo que está montado, que deje de defenderse con el hecho de que no cobró un año, que fue un año gratis, que no se lo cree ni él, y creo que la madre tampoco lo debe creer, porque jugar un año gratis en Boca no creo que sea tan fácil, más con la plata que cobró en los otros 2 años que jugó. Y creo que tendría que rebajarse es jugar a 2 años, sabiendo que si en 2 años él la rompe, y sabe que él quiere quedarse en Boca y retirarse en Boca, creo que en 2 años él puede hacer desastres y dejarle sin elección a la gente de Boca para que ahí la gente de Boca le ofrezca los 2 años que quedan. Sí. Porque imagínate que Boca pone estos 4 años ahora y termina siendo desastre, Riquelme. Se lesiona, o sea, viendo la lesión que es algo... Sí, recordemos que también no es un pibe tampoco, ¿no? Que ya está... Claro, obviamente, además de eso, pero sabemos que Riquelme puede tener... sus rayes, que puede ser imparable. Sí. Y me parece que es más lógico especular que él mismo se ponga, si es tan hincha de Boca como dice, que quiere morir en Boca, que especule un poco más con eso, que se fije que en 2 años él tranquilamente la puede romper, puede ser generar una necesidad a Boca increíble y obligar a que Boca le pague los otros 2 años. Pero con 4 creo que Boca está siendo inteligente esperándolo, porque sabe que si lo lleva a los 4 años puede tener un mal torneo, puede ser un fiasco, y sabe que ya puso la plata encima y no hay vuelta atrás. Y esto que por ahí, lo que le debe pasar a los dirigentes, y creo que le pasa un poco también a Riquelme, que están mirando por encima de lo que es el fútbol también, ¿no? Como que están viendo cada uno desde su respectiva quintita, si se quiere, ¿no? Sí, Boca sí, no quiere arriesgarse a darle los 4 años por esto de que es un tipo que juega re bien, pero tiene en cuenta, se está teniendo en cuenta de que ya está grande, que está en su hora, claro, por ahí. Pero bueno, sí, ahora que me acuerdo, también si se mira desde ese lado, creo que también se puede, también creo que la dirigencia de Boca no es la más inteligente. No, tal cual, esas cosas, porque el recuerdo más fresco que es el de Ibarra, un tipo que está bien, indiscutible en su momento, un gran defensor, pero que ya estaba pasado de hora, y no era un jugador como Riquelme que te puede ganar un partido. Sí. Le renovaron para que jugar 2 partidos y que se embolse mucha guita encima. Creo que se tiene que fijar, obviar lo físico, Boca, y saber que tiene que resignarle a Riquelme y decir, bueno, ¿te querés quedar, querés morir en Boca? Bueno, esto es lo que te ofrecemos. Rompete el alma para saber que te podemos ofrecer más. Sí, y también esto de que Riquelme también ponga un poco lo suyo, porque yo como hincha lo banco a morir a Riquelme, soy hincha de Boca y creo que es uno de los grandes jugadores que ha tenido Boca, y yo quiero verlo jugar. Obviamente, y obviamente creo que él se olvida de eso, porque habla mucho de la camiseta, mucho que quiere morir en Boca, pero creo que lo que está demostrando a la gente es todo lo contrario. La gente obviamente lo va a salir a bancar, pero un tipo que le pide tanta plata a un club que obviamente Boca no está mal, pero sí, no está como estuvo en sus mejores momentos, no le puede sacar tanta plata hablando con un jugador de 31 años. Creo que tiene que pensar un poquitito más en ese fanatismo, en ese amor que siente por la gente y que siente por el club. Ahí está. Bueno, Nacho, veremos qué pasa cuando arranque el torneo, la semana que viene, ¿no? Y espero estar allá, por lo menos. Bueno, dale, Nacho, un abrazo, ¿eh? Un abrazo, chicos. Cuídate, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Bien, comunicación telefónica que teníamos con Nacho Churra, nuestro... Qué bajón, ¿eh? Tener que estar varado. Ah, yo pensé que qué bajón esto de la novela Riquelme Boca. Bueno, es un bajón también. Pensaba, ¿no? En esto de que, bueno, él fue allá con toda la expectativa. Sudáfrica, cubrir el Mundial 2010. Y todavía está ahí dando vueltas, esperando. Bueno, nos vamos a ir con The Cure para cerrar este bloque. Ah, ¿sí? Sí. ¿Con qué? ¿Los qué? Friday, ¿los viernes? I'm in love. Ah, claro, ahí está. Mirá. Las frases hechas están bien hechas. Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Bueno, Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone de lado. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Mediocre. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Maricón, los hombres no lloran. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Pretty woman. Mujer bonita. Mujer bonita. Es la que lucha. Ahora decido por dónde ando. Decimotercer encuentro regional de mujeres del oeste del Gran Buenos Aires. Nos encontramos a debatir sobre violencia, salud, aborto, tierra y vivienda, medio ambiente. Soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa. Sábado 21 de agosto, de 10 a 18 horas. En la Escuela Técnica número 3, Salta y Arieta, San Justo, La Matanza. Invita Comisión Organizadora 2010. Me toca a mí, ya era hora, ahora me toca a mí. Alta de ahí pa' acá y pa' allá con mi niño, acuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando, ya era hora. Gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa. De pétalos y quimias. Sábados, 18 horas, por tu estación de radio. ¿Estás escuchando? Estado de coma. Por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Bien, ahí estamos. 14:35, ya nos queda prácticamente nada de programa. ¿Nada? Nada de programa. Nos quedan 25 minutos. ¿Quedan 25 minutos? Bueno, ¿eso nada. Es nada de programa, vos te parece? Hicimos nada de programa. Nos queda nada de programa, ¿no? Así vos querés que los oyentes después sigan escuchándonos. Sí, que nos llamen también. Diciéndoles que hacemos nada de programa. Que nos llamen al 466-6559. 1561-540359 para mandarnos mensajes. Hay alguien que estaba llamando y no se podía comunicar, así que insista. Sí, que insista, sí, y sonaba y cuando atendíamos cortaba. Sí. Va, o se cortaba, no sé. No sé, yo no atendía, así que no sé qué es lo que pasaba. Bien, estamos para escuchar el tema pedorro, ¿sí? Que ustedes van a tener que adivinar a los teléfonos que acabo de dar y participan del sorteo de una pasta frola. Sí. Gentileza. Gentileza de la panadería y confitería de la Nueva San Antonio en Sáenz Peña 1952. Escuchamos. Es re fácil. Es re fácil. Muy fácil. Muy fácil y muy pedorro. Sí, tiene temas buenos, ¿eh? Sí. Pero este buenas. Tema dentro de lo que tiene es pedorro. Y lo discuto con quien quiera, ¿eh? Epa. ¿Eh? ¿Está? Guarda que hoy va el choque, ¿eh? Sí. Así. ¡Ah! ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¡Qué genial tu chiste, eh! Y también tenemos la frase, ¿no? Yo quiero preguntarte si tu contrato, tu futuro contrato, es por dinero. No sé qué quiere que pida, 5 bolsas de papa. Ahí está. Continuamos y como la música lo anuncia, estamos con Cristian Pablo Domínguez, nuestro artista local, columnista ya, porque sí, ya, sí, ya es varias columnista veces de Estado Coma. Sí, ha sí, aparecido. Sí, sí. Sí. ¿Qué tal, Cristian? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Al gordito sexy que bailaba en la fiesta de con Urbanas. Me enteré anoche que le habían dicho sexy. Ajá. Ahora me viene a pegar. Sí. Ayer le mandaban un mensaje al programa. Sí, de... intimida bastante porque es alto, ¿viste? Sí. Muy así alto. Que, ¿cómo están? Buenas bien, tardes. Bien, bien, con frío. ¿Vos cómo estás? Yo ando con picazón en la garganta, así que si me van a escuchar toser y largar una bola de pelo, es porque me estuve acicalando. Así que... está todo bien. Bueno, sí, sí. Está bien, Cristian. Uh-huh. Bueno... ¿qué nos trajo? Les comento que otra vez estuve a orillas del río Reconquista, a la altura de... sí, gracias. Estuve a la altura de Minguillón. ¿Sí? Sí, estuvo y por casa. Estuve por su casa, ahí sí. A la vuelta de su casa, exactamente. Y logré visualizar un horóscopo para la gente, para usted, por ejemplo. Siempre ver, recurriendo a experiencias tan extremas para pronosticarle sí, algo a la gente sí. Usted, ¿eh? Sí, esto tiene que ver mucho con los mayas. Con los mayas y más acá. Sí, exactamente. Sí. Bueno, ¿de qué signo es usted? Yo, de Escorpio. Bueno. Se lo dije la otra vez, ¿no se acuerda? Bueno, pero no me lo acuerdo. Tendría que adivinar usted. Bueno, pero imagínate que bueno. Él tal vez esté... pronosticando el horóscopo a más de uno o una. No soy yo solamente. Claro, entonces no tiene por qué acordarse. Chino, bueno, qué para los escorpianos, ¿sí? Sí. Miserable, infeliz, obeso, memorioso. En el amor, una inesperada irrupción en el cuadrante del huemul genera turbulencias de pareja. Luzca con orgullo esos cuernos. Salud. Una enfermedad terminal y fulminante lo liquida en 2 semanas. No sin antes haberlo hecho pasar espantosos dolores. Ojo. Vida social. Es el momento de tomar decisiones trascendentes, de iniciar gestas heroicas y emprender caminos nuevos que hasta hace poco parecían vedados. Pero claro, usted prefiere quedarse mirando la tele. Así. Aquel... Una porquería, digamos. Malas noticias. ¿Usted podrá pronosticar para cuándo será la defunción del y no, la dos semanas, porque la verdad, claro, sí, a partir de este momento. Exactamente. Vayan buscando. Claro, estoy pensando en eso, sí, lo voy a charlar con el operador. Bueno, hay que ver cómo te va a vos después sí, con el horóscopo. Es que, ¿tiene sí, el horóscopo para la compañera? Tengo horóscopo para la compañera, pero antes al compañero de allá de atrás de la pecera, ¿de qué signo? De Pipsi. No, es de Capricornio. De Capricornio. Hipocondríaco, maloliente, soez y subnormal. Amor. Una relación que comienza tibia, toma un inesperado giro violento que deviene en homicidio y prisión perpetua. Salud. Contrae una enfermedad venérea típica de los monos aulladores. El cartel de esofílico no se lo va a sacar nadie. Vida social. Es un momento de hacer balances y de cambiar lo que está mal. Consiga una metralleta y tome el toro por las astas. Así que atento ahí el operador, ¿sí? Porque esto es de posta, ¿eh? Sí, puede pasar, ¿eh? Bueno, vamos con el de acá y después. ¿De qué signo es usted, señorita? De Aries. De Aries, señorita, muy bien. A ver, agresiva, peronista, arabófona. Amor, el mismo golpea sus puertas. Usted le abre y en ese momento le entran a su hogar y le zarpan las monedas que tenía ahorradas, perdón. Tenga cuidado. Ah, no, cualquiera hay que abrirle la puerta. Salud. Extrae de su oreja izquierda una costra de pus, cera y sangre que acusa 15 gramos en el pesaje. Perdón, ¿eh? Vida social. Se cruzará con una protesta sindical de la UOCRA y por sus opiniones xenófobas le partirán con el fratacho en la cabeza. Tenga cuidado con lo que habla. Así que yo les podría ir diciendo que tengo mi otra beta artística, ustedes me conocen muy bien, saben que yo hago cuentos para niños. Sí. Y hoy, últimamente, en esta semana, no hubo otra noticia que no fue la de la toma de rehenes en Pilar. Ajá, del banco. Sí. Uh-huh. Mm. Y los niños están frente al televisor viendo que decían, bueno, el chilenito, no sé qué moco de la familia, todo. Y yo les quería explicar a los niños qué es una toma de rehenes y qué es lo que pasa dentro de una toma de rehenes. A través de un cuento. A través de un cuento, exactamente. Bueno, ¿mandamos la cortinita? Mándeme la cortina nomás. Dale. Manuelita vivía en Pehuajó. El mundialito había pasado. En Radio Dealer dieron una importante suma de dinero a Tito y a Petuta. Pero por su miserable trabajo. Esto motivó la reflexión de nuestros amigos de pasarse al periodismo deportivo. Para cobrar el dinero, Tito y Petuta se dirigieron al Banco Sanción de Ñomolandia. Tal fue la suerte de los amigos que cayeron justo cuando lo estaban afanando. Petuta fue la primera en entrar y Tito, al ver tal situación, salió corriendo hacia afuera. los ogros habían tomado el banco al grito de ¡Esto es asalto! Petuta intentaba calmar al ogro, diciéndole que ella podía ayudarle porque podía hacer que salga por un medio de comunicación. Entonces Petuta avisa a Tito y este arma inmediatamente el móvil y entrevista al ogro. ¿Cómo te llamás? ¡Esto importa! Ajá. ¿Cuántos años tenés? ¡Esto importa, boludo! ¡Quiero las cámaras! Ah, mira, ¿decías algo más? ¡Una pizza morrón, un bow en totín y un palo de escoba! ¿Un palo de escoba? ¿Para qué? ¡Para que te lo metan en la mente, gato! ¡Ah! Y le corta. Este diálogo generó la opinión de Tito. Ahí lo tienen, chabacano y básico. La falta de educación y de dentadura se suma a la ingesta de alcohol y paco para poner en peligro la vida de usted, señora, que está del otro lado. Afuera del banco, el grupo de elite feos lo medía para volarle la mollera de un bellotazo. Dentro del banco, Petuta veía como una anciana duende le decía: ¡Qué vergüenza! En vez de hacer esto, ¿por qué no haces como mi nieto que estudia y trabaja? Mientras que el ogro encontró una rayota blanca que solían llevarse a la nariz los chanchos que allí trabajaban, hizo un canuto con 100 pesos y la se la llevó él. Petuta veía que allí adentro había muchos chanchos que se rascaban las espaldas los unos con los otros. Afuera, como por arte de magia, apareció la biografía no autorizada del ogro y con sorpresa descubrieron que el ogro tenía antecedentes. ¿Y qué esperaban? ¿Al director de la biblioteca de Alejandría?, decía Petuta. Las opiniones en las calles eran diversas. Un elfo decía que lo conocía. Un día le dio 20 mangos por 18 de laburo a rayo del sol y de peón de albañil. Y el muy desgraciado y mal agradecido me dijo: esto no me alcanza para alimentar a mi familia y hacerme un tratamiento contra el HIV. Es un vago que no quiere laburar, decía el elfo. Mientras dentro del sanción, el ogro se fumaba la plata y el negociador le decía: ¿balas o Pepe? Petuta sentía cierta simpatía por el ogro y más por la idea de matar a la vieja duende que le decía: esto en mi época no pasaba, si los militares fueran gobierno. Y seguía la vieja: pibe, vos sí que la pasás bien, ¿eh? Te falta ser homosexual y cartón lleno. El ogro había fumado tantos roquitas que ya se creía que era la reina de Marte. La familia del ogro y Petuta convencieron al ogro de entregarse. El ogro aflojó su postura y lo hizo tanto que de su trasero salió un ruido parecido al de una puerta sin aceite. El ogro había hecho detonar la bomba que decía que tenía y era una fermentación de un guiso de pollo. Lo bueno que hizo es hacer callar a la vieja. Y así continúa el ogro con su fermentación. La negociación llegó al punto tenso. Eran tantas las lucecitas rojas que tenía sobre su cuerpo que parecía que tenía varicela. Y Tito maquinaba para que lo dejen como una tela de amianto. El ogro se entregó pacíficamente y logró su cometido de llevarse el dinero, pero en calidad de faso. Moraleja: me llegó de otra boca a mi oreja. Yo le dije: ¡ey ladrón, es tu día de suerte! El que roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón. Thank you. ser un león de hierro en el monte Sion. I'm gonna be iron, like a lion in Zion. Iron, like a lion in Zion. Iron, like a lion in Zion. Seré de hierro como un león en el monte Sion. I'm gonna be Estado de coma. Un paso más acá. De la cercana lejanía. No somos estrella de mar. Un paso más acá. Somos cangrejos del río. De la que llega todo mojado para atrás contra corriente. Continuamos en estado de coma. 14:51 minutos. Ya está. Bajamos. Ahí está. Vayamos entrando el bicicletero, bajando la persiana, ¿eh? Y nos vamos. Vamos a ¿Le vas a regalar la bicicleta al bicicletero? Sí, me trae muchos problemas esa bicicleta. A mí me dijeron, dejá de andar en bicicleta porque vas a terminar mal. Vamos a ir con algunas resoluciones de los juegos que teníamos por hoy. Vamos, ajá, a escuchar la resolución. Primero el fragmentito del tema pedorro. Cortito del tema pedorro. Sí. Era muy fácil. Federico y Silvina nos mandaron mensaje y acertaron. Sí. Federico decía el nombre, pero no decía el nombre del artista, pero no decía el nombre del tema. Está bien, entra. Y Silvina decía los dos, el nombre del artista y el nombre del tema. Pero y es completo. Sí, vamos a ir escuchando y yo después le digo quién es. Vamos a escuchar el tema. Tiene así onda. Es así medio gancho el tema. Reúne en ese caso la condición de tema pedorro. Que sea gancho, pero que sea pedorro. En todas las condiciones. Jamiroquai. Así es. Cosmic Girl. Chica cósmica. Estaba la traducción por ahí dando sí, vuelta. Sí, eso te iba a preguntar. Mira, me adivina tu pensamiento. A ver, si querés, dice, debía haber muerto e ir al cielo porque eran las 11:15 un sábado de 1999, ¿verdad? Bueno, ya me fui de estrofa. Magnetic. Bueno, sí, no sé. Déjalo correr, dale. Ella es una chica cósmica, dice. De otra galaxia. From another galaxy. Mi corazón está a gravedad cero. ¿Cómo sería la gravedad cero? A ver, decimos. Para, sí, dice. My heart's at through gravity. Poniéndome en éxtasis. Transmitiendo en mi frecuencia. Ella es cósmica. She's cosmic. Eso es lo que lo hace pedorro, ¿eh? Que si que lo sepas también hace que sea pedorro. Yo miraba el video en esa época. Yo era un adolescente. En la época en la que se estrenó este tema. Y dale, seguí mirando con TV. Dale. Mucha en TV. Estoy examinando todos mis radares. Ella dijo que es un cásar a 40.000 millones de años luz. Es un sistema solar distante. Intenté telefonear, pero no está en la lista. Y no, si es un sistema solar, flaco, en la guía no aparece. Entonces, lo mismo, le pedí un número. Ella dijo, camina a mi transportador. Pues puedo teletransportarte. Mira vos. Esto puede ser un encuentro cercano. Debo cuidarme para no avanzar torpemente. El cuarto tipo. No sé si había un cuarto. Sí, hay un cuarto. Me envía al hiperespacio cuando veo su cara bonita. Ella es una chica cósmica. Y repite el estribillo, dale. La comida te cayó pesada. Dos horas de estado de coma garantizan una digestión saludable. Me mata, tu mirada. Me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza. Y en Mendoza también nieva. Sí, bueno, pero ¿cómo sabes que lo que estamos viendo por televisión porque ahora antes, es Bariloche Mendoza? Antes decía Bariloche. ¿Decía? Sí. Bien, tres minutos últimos de programa. Sí. Ya nos vamos. Tenemos que resolver también, estamos en tren de resoluciones, vamos a resolver la frase de la semana, que la vamos a escuchar en este mismísimo instante. Yo quiero preguntarte si tu contrato, tu futuro contrato es por dinero. Este es Niembro. No sé qué quiere que pida, 5 bolsas de papa. Y ese era Riquelme. Así es. Sí. Juan Román Riquelme en una entrevista que le hizo Fernando Niembro en su programa de Radio del Plata. ¿No? ¿Del Plata era? O... No, del Plata. No, no está en Continental. No, Niembro. Creo que es del Plata. Sí. Uh-huh. Hablando de esto de que nos contaba antes Nacho, ¿no? De sí, la una novela. Extensa entrevista. Muy la larga. Novela, sí, larguísima. Les recomiendo que la busquen en Internet, aquellos que puedan acceder a Internet, sí. Y la escuchen. Entera. Yo ahora no la escuché toda entera la entrevista, me la voy a ir escuchando en el auto. sin chocar a nadie. Y hablaban del contrato que Boca no le quiere dar los 4 años, que Riquelme quiere los, bueno, ¿no? Sí. Decía esto. En estas idas y vueltas, uh-huh. Sí, esta pregunta absurda, creo yo, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué, el contrato va a ser en dinero? Y sí, claro, papá, escúchame. ¿Qué esperaba? ¿Eh? En esclavo ya se abolió la esclavitud, así que no se puede ahora. Bien. Han acertado Néstor, Romina, sí, Romina. Y Romina, el tema de la frase. Sí. Federico y Silvina también participan del sorteo por el tema pedorro. El tema pedorro. Así que vamos a hacer el sorteo en este mismo instante, así que nos quedan 2 minutos, minuto y medio. Ahí estamos mezclando los papelitos. Saca. Toma. Decilo vos. Néstor. Bueno, Néstor. A la distancia se hizo acreedor. A la distancia, mira vos, ¿eh? ¿Se hizo acreedor de qué? De una pasta frola, panadería. Perdón, gentileza de la panadería y confitería La Nueva San Antonio, en Sáenz Peña 1952, así que cuando Néstor vuelva, porque nos está escuchando por internet ahora, sí. No está por aquí, no. Por Moreno, va a poder ir a buscarla. Así es. Después, Néstor, mandanos los últimos tres números de DNI. Sí. Así ya avisamos que vas vos a buscarlas, ¿dale? Y nos vamos. Sí, nos vamos. Les recordamos a los oyentes que... les recordamos, no, los convocamos a que se queden escuchando FM Moreno 90.1. Con una aclaración. Con una aclaración. ¿Cuál? Que es la siguiente, que tanto Mediocres, que sale de 15 a 17, como Estalla Silencio, que sale de 17 a 18, como De Pétalos y Quiñas, que sale de 18 a 20 horas, van a ser programas grabados. Qué manga de vagos. Se tomaron las vacaciones en serio esto. Era para los niños las vacaciones, no para los grandes. Chau. Nos vemos. Esto ha sido Estado de Coma. En la operación y producción y puesta en el aire, el señor Leonardo Smerling. Sí, no nada. Ah, no. En la co-conducción, acá a mi lado, Cecilia D'Amico. Y en la co-conducción, al lado de Cecilia, ¿quién? Sebastián Carrera. Ahí está. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.